de no adormecernos, ¿sí?, en los procesos sociales que están pasando acá en nuestra ciudad, en la Argentina. Bueno, se las recomiendo, la Tabaré, obvio. Ley, la gravedad, todo. Va perfecto esto, sí. El hexagrama 58, vuelvo. Dice, es necesario estar con los otros y colaborar. Hay serenidad y mutua comprensión. La alegría y la serenidad ayudarán a encontrar la paz. No es lo mismo que la inactividad, ¿no? Bueno, hablando de actividad dancística, arrancábamos el programa con tres tangos, ¿sí?, en la voz de Alberto Castillo. Salía con un recitado muy copado de Alberto. Hermosa versión. Muñeca Brava, sí. Buscaba algo de Muñeca Brava. Lo primero que me apareció fue una novela de Natalia Oreiro. Y ahí dije, ¡ah! Es cualquiera. Sonaba Muñeca Brava, Alberto Castillo en la voz. También cantó Violetas, ¿sí?, y El baile de los morenos. Bueno, algo de Alberto Castillo, por ejemplo, que nació un 7 de diciembre de 1914, ¿sí?, en Buenos Aires, claro, por supuesto. Era porteño. Alberto Castillo era de esos porteños, ¿no? No con la connotación del porteño ahí agrandado. Era porteño, tenía una esencia de la ciudad. Fue cantante de tango, obviamente, lo tenemos acá. Actor también, participó en varias películas. Bueno, y este es el toque, así como la pincelada de color de Alberto Castillo, que fue ginecólogo de profesión. Claro. ¿Y qué hizo Alberto Castillo? Miren lo que eligió. Esto va para, ¿no? Dejó la ginecología para dedicarse a su carrera artística, ¿no? Encontró ahí una pasión en el tango. El nombre original era Alberto Salvador de Luca y nació en el barrio de Floresta. Sus padres eran italianos, lógicamente, así esto se va repitiendo, ¿no? Salvador de Luca era su padre y Lucía Di Paola. Debuta en 1930 y parece que el éxito le llega en esa gloriosa década del tango, recordada como la década de oro, en la década del 40. Alberto Castillo, bueno, tuvo un estilo particular. Era como humorístico, arrabalero cuando cantaba. De hecho, picaresco, ¿no? Aparece ahí en esos videos que podemos ver en bueno, cualquier página de internet. No voy a andar dando nombres. Aparece Alberto cantando y divirtiendo a la gente con mucho humor. Bueno, el hexagrama justamente 58 decía eso. Alegría y serenidad. A ver, Alberto Castillo. Tuvo una trayectoria artística, bueno, muy, ¿cómo sería?, productiva, frondosa, con sus matices propios. Interpretó candombe afroargentino, ¿sí? Y cantaba muy particularmente la milonga porteña. Cien barrios porteños, por ejemplo, según dicen por acá, es una versión valsecito lindo, ahí va. Los presentadores lo anunciaban como el cantor de los 100 barrios porteños. Eso era para Alberto Castillo, lo acabo de descubrir. Caen fichas en este programa, a mí me caen, me parece. Bueno, Castillo en el cine. Estuvo en películas en Buenos Aires, mi tierra querida. ¿Qué más? ¿Qué sé yo? Hizo muchas cosas. Como hecho curioso, entre noviembre de 1951 y febrero del 52, el popular cantante ofició fortuitamente como médico de la delegación profesional del Club Atlético Vélez Sarsfield. ¿No? Parece que se habían insolado algunos jugadores en Pernambuco en la gira que hicieron por Brasil. Bueno, obviamente hincha de Vélez hasta la muerte. ¿Qué más? Acomodó sus presentaciones para poder salir de gira con el equipo de fútbol. Otra gran pasión, entonces. Fútbol, ginecología, cantor de tango, 100 barrios porteños. Y cuenta lindo algo, Alberto Castillo, que se llama Tomo y Obligo. Thank you. tomo y obligo, mandes un trago, y necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Lleva conmigo, y si se empaña, presentando mi voz al cantar, no es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si esos pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincaba, bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue para mí la puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía, no consigo convencer, cómo pude contenerme y ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mandes un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar. Todas amigos, la muy mal paga, que mi experiencia lo pueda afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toco citar, fuerza tan lejos sufre y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Fuerza tan lejos sufre y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Logia Mistonga. Así volvíamos de escuchar, quizás se escuchó un poco bajito, estamos implementando nuevas técnicas, ¿no? Acá en el programa, explorando estos caminos cibernéticos, tecnológicos, de supuesta comunicación, ¿no? A veces estamos incomunicados. Después vamos a hablar algo del tiempo, de la noción de tiempo y de la comunicación también. ¿Cómo es ese ida y vuelta? Bueno, sonaba el tango Toma y Obligo, ahí, esa buena versión que hace Alberto Castillo, hoy convocado en la logia para poner su voz, ¿no? Bueno, ¿qué les cuento? Les cuento que Logia Mistonga sale los martes por Radio Nauta. Nos pueden escuchar ahí si tienen internet en radionautafm.wordpress.com. Nos pueden escribir en el Facebook que tenemos acá, avisando que estamos al aire también. Y llamar por teléfono, ¿por qué no? Si quieren, al fijo 451-69-17. Hoy puede ser que también abramos el teléfono, ¿no? Vienen con algo de color violeta este programa. Les cuento. Ayer estuvo la milonga La Mariposa en calle 60, esquina 10. Según cuentan por acá por el barrio, duró como hasta las 4 de la mañana, ¿no? Se puso buena La Mariposa. Y tocó la orquesta 1924. ¿Qué tal sonó la orquesta? Dicen que sonó muy bien. Joya. Bueno, la Salamanca también, los días lunes, brinda un taller que lo da Ramiro Nievas. A las 8, 8 y media de la noche arranca el taller. Después a las 10 viene la milonga, La Mariposa. Y bueno, a veces hay músicos en vivo, ¿no? Como ayer. Quizás aprovechando que hoy era feriado también, los milongueros iban a poder moverse más. Y las milongueras también, probar los zapatos si querían. Tiene buen piso la Salamanca, eso es real. Bueno, y pasaba otra milonga, pasó la milonga del Olga. Este sábado 16 pasado, organizada de manera coordinada y comunicada con la gente del bodegón El Destino de la ciudad de Quilmes. El bodegón ambulante. ambulante e itinerante, ¿no? Hicieron presencia acá en el patio de Olga, que muy amorosamente y cordialmente, ¿no?, como decimos acá, los recibimos. Contamos con la presencia de Juan Villarreal en la voz, un gran cantor. Juan se paró ahí con el micrófono en el patio con su guitarra colgada y cantó. Cantó, también la gente bailó folclore. Hizo todo, ¿no? Un mapa ahí de colores, Juan, con su voz, ¿eh? Bueno, hubo tanda de folclore también. Eso por ahí no lo comentamos mucho. Que en las milongas a veces suenan tandas de folclore. Tandas que pueden ser 3 temas, 4 temas seguidos. Depende el ambiente, el ánimo de la gente, ¿no? Las ganas. Bueno, así que tango y folclore en varias milongas de la ciudad de La Plata suenan en la misma noche. Alberto Castillo tocaba en clubs de barrio, ¿sí? Dice que cuando Castillo toma temas profundo, la ternura que les imprime cantándolos es impactante. En definitiva, una voz que no se parece a ninguna otra voz, dijo de él Julián Centella. Otro también, ¿no? Personaje no, porque eran de verdad. Otra gran persona y protagonista del tango. Compositor de tango. Bueno, dice que el estilo tampoco se parece a ninguno. Cuando Castillo se hizo cargo que tenía un fraseo particular, también se dio cuenta que era lo que algunos, acá dicen los, pero quizás algunos bailarines necesitaban. Castillo decía que percibía que la gente se movía de acuerdo a las inflexiones de su voz. Mire usted, si no tenía conexión con la gente, con la expresividad, la gente con él. Bueno, acá dice que una vez le dijeron, acá está el Papa, ¿no? Esa figura representativa de algo muy grande. Y bueno, nuestro Papa Francisco, no me voy a poner a hablar del Papa, ¿no? Me sacan del aire así. Bueno, la religión también atraviesa el festejo del 19 de noviembre en La Plata. Vamos juntando datos ahí, ¿sí? Claro, vamos juntando datitos. Ya les conté que se llamaba Alberto Salvador de Luca. Estudió violín, cantaba, bueno, esto en cualquier lugar que pudiera hacerlo. A los 15 años estaba cantando en la barra con un grupo de amigos, de la que Alberto era el más chico, cuando dicen que se cruzó el guitarrista Armando Neira y le propuso incluirlo en su conjunto. A los 15 años, Alberto de Luca debutaba profesionalmente con el nombre Alberto Dual, que lo alternó con Carlos Dual. No, era Duval Carlos. Yo me voy a autocorregir. Hay que aprender, ¿no?, a corregirse, a enmendar las cuestiones, a hacerse cargo de las consecuencias. Alberto Dual con Carlos Dual. Alberto Castillo, después. Cantó en la orquesta de Julio De Caro, y este no lo conozco, del 35, Augusto Pedro Berto y Mariano Rodas en el 37. Con esos señores empezó cantando Alberto de Luca, Carlos Dual, Carlos Duval, Salvador, no sé cuánto. Bueno, a nuestro tiempo, Alberto Castillo, el mismísimo. Parece que estaba, a ver, dice, en el 38 abandonó la orquesta y se dedicó por completo a, acá tuvo un crack. Deja la orquesta y se dedica a la profesión, ¿no? Ahí de ginecólogo. Pero el tango le seguía tirando. Y un año antes de recibirse, formó parte de la orquesta típica Los Indios, que dirigía otro que tenía también ahí una doble vida, el dentista y pianista Ricardo Tanturi. Mire usted los muchachos del tango. En enero del 41 aparece el primer disco de Tanturi, con el vocalista ya declarado con el nombre Alberto Castillo. Bueno, y así puede seguir la vida de Castillo y se las puedo seguir contando. Dicen que actuaba muy naturalmente. debutó en la película Adiós Pampa Mía de 1946. Un tropezón cualquiera da en la vida, del 48. Alma de Bohemio, también del mismo año. La Barra de la Esquina, Buenos Aires, Mi Tierra Querida, Por Cuatro Días Locos. Y siguió, hizo varias películas. Nubes de Humo, también del 59. Me acordaba que Juan Villarreal cantó Farolito de Papel. Mucho humo y poca luz, dice. Claro. El último éxito de Castillo, de 1993. Bueno, no sé si un éxito, esto fue una fusión, algo que quizás en ese momento se dio, pero bueno, mirándolo desde hoy, Alberto Castillo se junta a grabar con Los Auténticos Decadentes, ¿sí? Y ahí graban Sigue el Baile. Y es como que su voz rejuvenece, ¿no?, en los oídos populares. Vuelve Alberto Castillo, de la mano de Los Decadentes ahí, ¿no?, y el carnaval. Exactamente. Y así, ¿no?, llega a los oídos de nuestra juventud. Ni más ni menos. Bueno, la canción ciudadana lo identifica y seguramente lo será para siempre. Así que desde estos tiempos, poquito pasados, pero más acá de los 40, le vamos a dedicar a Alberto Castillo, a todos los muchachos del tango y a los nenes de antes. We'll be right back. Así pasaba Nene de antes. Bueno, un tema obviamente de la planadora del rock, Divididos. Divididos arranca más o menos por 1988, después de la despedida de Luca Prodan, ¿sí? De acá, de este plano, así lo voy a decir. Bueno, dice que después de todo, toda esa crisis, esa movida que significó a muchos niveles, me imagino, para la gente que tocaba con Luca, ¿no? Que Luca se fuera. Bueno, Germán D'Afuncio, que más acá después va a formar Las Pelotas, se queda en Córdoba, ¿sí? En aquella casa de Timmy, este amigo de Luca que lo alojó con mucho amor cuando vino de Inglaterra, cuando encontró un lugar acá en las sierras cordobesas. Podemos contar la otra versión también, la relación con la heroína, su familia, su hermana. La historia de Luca Prodan es muy, muy interesante. Tan bella como su música también, y tan humana. Entonces, Divididos. Bueno, Pettinato se va a España, ¿sí? Y allá Pettinato, datito así de color, forma una banda también, que se llamó Pachuco Cadáver. Entonces estos quedan Ricardo Mollo con la guitarra, Diego Arnedo en el bajo y un baterista, Gustavo Collado, ¿sí? Que venía del grupo La Sobrecarga. Forman primero, se dan el primer nombre, fue La División, que después va a pasar a ser Divididos. Ensayan por primera vez en la casa de un amigo, Manzanedo, ¿no? Como arrancan todas estas cosas. Y graban su primer disco, que se llamó en 1989 40 dibujos ahí en el piso. Tenía 11 canciones. Mira, acá hicieron la primera versión de Light My Fire de los Doors ahí, y un poema de Thomas Elliot. Thomas Elliot, no sé, habrá que leerlo, tomá pa' vos. Claro. La grabación, no tengo ni idea. ¿Cómo me dijo? ¿Usted está saliendo al aire también o ahora solo sí, en mi voz? Ah, muy bien. 40 dibujos ahí en el piso. Ajá. Estaban, los monos miraban a la gente que estaba bailando, ¿no? Hay una canción de ellos, no me acuerdo cuál, okay, en la que hablan de eso. Dicen, mirá, 40 dibujos ahí en el piso. Tiene que ver, ¿no? Con esto del tango, la milonga, todo lo que uno puede dibujar ahí. Bien, después llegó entonces Acariciando lo Áspero del 91. Vaya si hicieron apertura de década. Segundo disco que tenía canciones más que conocidas, escuchadas y clásicas, creo ya, del rock también. El 38 a la Delta Sister, como la quieran hacer. Una versión de Voodoo Child, ahí está, de Jimi Hendrix. Y en el 92 se presentaron más de una vez, ahí es como que le metieron rosca, en el estadio de Obras Sanitarias. Después vendría la era de la boludez, donde mete la cola a Gustavo Santaolalla, que produce el disco, o sea, Santaolalla para la oreja, dice estos pibes, que ya no eran pibes, eran hombres del rock, ¿no? Tocando así, digna planadora del rock, exactamente. Bueno, los viene a producir y el disco se mezclará finalmente en el País del Norte, por allá. Aparentemente dicen, ¿no? La canción que marcó este disco fue ¿Qué ves? Junto con una versión folclórica de El arriero de Atahualpa Yupanqui. Nuevamente entonces cómo los estilos, ¿sí? Se van cruzando para producir algo nuevo, porque es una metamorfosis encantadora esa. Ya no es versión de algo, ¿no? Es una fusión. Así suena hermosamente, no hoy en la logia, así suena El arriero por Atahualpa y El arriero por Divididos. Y se acortan los tiempos entre las generaciones, ¿no? Quizás a alguien se le ocurrió empezar a escuchar a Atahualpa cuando se enteró que era el autor del arriero. Es algo, ¿no? Común. Pasa más de lo que uno cree y nos ha pasado personalmente, ¿no? Bueno, otro letraba landa. Ese disco, así que costaba pronunciarlo. De muy bajo contenido comercial, pero parece que ahí la planadora del rock anduvo experimentando, ¿sí? En los sonidos. Y aparece la voz de Arnedo, más que en otras grabaciones.

No dice Juira, pero fue la única que se me ocurrió. No pidan más. Ya fue. Sí, Alfredo Zitarrosa fue el autor de estas encantadoras letras, Crece desde el pie, esta musiquita. Bueno, las revoluciones también, primero crecen desde el pie, ¿sí? También. Exactamente. Bueno, Alfredo Zitarrosa es nacido en la ciudad de Montevideo, ¿sí? Nació un 10 de marzo del 36. Ya está fallecido, pero bueno, como un dato cronológico, digamos, porque si hablábamos de Alberto Castillo, hablamos de... Y de Luca, claro, estamos todos. Estamos todos, sí. Y falta uno, y viene una muy bonita. Va a sonar después. Sigo con Zitarrosa, cantautor, poeta, escritor, periodista uruguayo. Bueno, fue uno de los hombres más destacados de la música popular de América Latina, ¿sí? Nació en un lugar que se llamó Montevideo, nada más. Hijo natural de Jesusa Blanca Nieve Iribarne. Bueno, acá lo ponen como un dato que hoy a nuestro tiempo no hace a nada. Con 19 años, Blanca Nieve tuvo a Alfredo, ¿sí? Que primero fue anotado, mire usted esto de los nombres hoy también, como Alfredo Iribarne. Después cambiaría a Zitarrosa, ¿no? Algo de la historia de Zitarrosa, no quiero decir cualquier cosa, pero bueno... Al poco tiempo de nacido, su madre lo entrega a un matrimonio, ¿sí? De apellido Durán, Carlos Durán y Dora Isela Carvajal. Digo los nombres porque realmente Dora Isela, por ejemplo, es por ese entonces empleada en el Consejo del Niño. Bueno, vive en distintos barrios, se va mudando entre el 44 y fines del 47, hasta llegar al pueblo de Santiago Vázquez, departamento, sí, dentro del departamento de Flores. Así se organiza la geografía política y social del Uruguay, sí, en departamentos, de donde era oriunda su madre adoptiva. Esta obviamente es un hecho en la vida que Alfredo Zitarrosa lo habrá marcado de ahí en adelante. Todos, la mayoría, ¿sí?, de los ritmos y canciones tienen esa tinte de origen no, de haber estado en el campo abierto, ¿sí? Ponen origen campesino, pero no, era la onda del campo, ¿sí? Otra cosa. Fundamentalmente las milongas que ha hecho Zitarrosa. Amanecida en el campo, trasnochada en la ciudad, ¿no? Por ahí, como decía Atahualpa. También estaba Atahualpa hoy. Sí, sí, sí, sí. No me... Atardecida. Trasnochada en la ciudad. Regresa Zitarrosa a Montevideo, comienza su adolescencia, nuevamente se reencuentra con su madre biológica. Justamente su madre ya había formado otra pareja y ahí es donde aparece este otro nombre, Zitarrosa, ¿sí? De un argentino que estaba con Blanca Nieves. Bueno, y tiene una hermana, qué sé yo. Muchas cosas de Alfredo Zitarrosa para contar quizás más adelante en otros programas, ¿por qué no? Vamos a escuchar un audio que se llama Credulidad. 1, 2, 3, 4. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. Bien, el árbol es la verdad. Descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos, porque las uvas hoy vas a tirar. Las uvas viejas de un amor en el placar son estas cosas que te están amortajando. Haciendo esta salvedad, tu mente ya estará progresando. cuando vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan credulidad, peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. El árbol es la verdad, descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Oh, tú subas, vas a mirar, credulidad, credulidad, eso que pasó fue el Flaco Spinetta. Encantador y bienvenido en este martes también. Viene así el día, ¿no? Es un feriado. ¿Sí? Sí, bueno, pero tranca. Tranca. Son ciclos. Todos casi, ¿no? Ya van a venir. Ya van a venir. Y muchos vivos, sí. Hay muchos vivos. ¿Vivos? Depende cómo se diga, ¿no? Hay mucho vivo. Hay mucho vivo también. Bueno, no voy a seguir por ese lado. Vamos a escuchar. Vamos a seguir con música en este programa 58 de La Logia Mistonga. Les cuento que también los jueves en el Olga Vázquez hay un taller de tango que arranca a las 8:30 de la noche. También, esto siempre lo decimos, a los radionautas que escuchan todos los martes ya lo saben seguramente. Pero bueno, hay gente nueva, ¿sí? Entonces, a esos les contamos que los jueves, 8:30, Ramiro Nievas da un taller de tango en el Olga Vázquez, acá en calle 60, entre 10 y 11. A las 10 de la noche arranca la práctica del Olga. Es una práctica que se pone muy buena y si el clima sigue así, bueno, siempre hay posibilidades de hacerla en el patio del Olga, que es un lugar que, para los que no lo conocen, vénganse, se dan una vuelta, se pueden tomar algo, pueden comer acá en el Olga, escucharse unos tangos y bailar también, ¿sí? Se pone muy buena esa práctica. Todo es a la gorra. ¿Qué más? Bueno, vamos a escuchar otras yerbas. No se esperen nada. No esperen nada mejor. Ahí está. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Yerbas. Otras yerbas. Thank you. Yo no. Coming down to Derby Town, we beat everyone. The records had chased us there, and there we died, and there we'll stay. See me back from the fall. I smell the blood of a Scotsman. Me back from the fall. United Kingdom, here we come. Yeah. Logia Mistonga. Por Radio Nauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Rectificando en el Cenit. Margarita. Otra vez en Cherburgo y unidos por el lazo intrínseco, hombre y mujer. Almas temibles, pero faltó el hijo, quizás por un exceso de puta. Quiso y no quiso, quiso y no quiso, hasta que con un rasguido final. Parece que esto no es el paraíso. No quiso. No quiso. Margarita. Osvaldo Lamborghini. Logia Mistonga. Y otras hierbas. Y otras hierbas. Me voy.

Yo y la Yuta, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice Yuta, léase también Cana, Gorra, Botón, Rati, Vigilante, Polizonte, Bigote, Milico, Ortiva y Cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la Federal, la Bonaerense, la Metropolitana, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. Radio Nauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Si has perdido tu nombre, Roberto Juarros, poeta y ensayista argentino, nacido en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, en 1925. Si has perdido tu nombre, recobraremos la puntada de las calles más solas para llamarte sin nombrarte. Si has perdido tu casa, despistaremos a los guardianes de la cárcel hasta dejarlos con su sombra y sin muros. Si has perdido el amor, publicaremos un gran bando de palomas desnudas para atravesar la vida y darte tiempo. Si has perdido tus límites, recorreremos el cruento laberinto hasta alzar otra forma desde el fondo. Si has perdido tus ecos o tu origen, lo buscaremos, pero hacia adelante, en el templo final de los orígenes. Solamente si has perdido tu pérdida, cortaremos el hilo para empezar de nuevo. Logia Mistonga. Bacanal. Así pasaba un audio de la autoría de acá, de Fer, el Singa, sí, con Juarros en su letra, la música también zarpada atrás. Bueno, y aquí quien habla, recitando ahí a Juarros, estas series de poesías que formaron parte de su gran producción, Poesía Vertical. Les cuento una cuestión así, sí, nació en Coronel Dorrego, Juarros, y editó una revista que se llamaba Poesía Igual a Poesía, dirigida por él, con Nasparek y Mario Morales. El primer número de la revista se publicó en 1958 y el último en el 65. ¿Qué pasa? Como quedaron sujetos a los vaivenes económicos de nuestro país, durante todo un año casi no pudo publicarse. Bueno, esta revista dio cabida a textos de otros escritores y poetas que también pasamos por acá, nos gustan mucho. Siempre digo que pasamos por acá porque realmente cuando uno encuentra estas coincidencias, ¿sí? Alejandra Pizarnik estuvo presente en la revista de Roberto Juarros, Octavio Paz también, Mario Morales, Antonio Porcia, el mismísimo Roberto Juarros publicaba. ¿Qué más? Bueno, en ese año, en diciembre del 62, aparecen tardíamente tres números reunidos en un solo cuaderno. Nasparek se abre del proyecto y queda justamente Juarros y Mario Morales ahí sosteniendo Poesía Igual a Poesía. Nacía el 5 de octubre de 1925 y murió en Temperley un 31 de marzo de 1995. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de Capital Federal, la UBA, Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué más? Tuvo una beca, se fue a la Sorbona, ¿sí?, en donde llegó a ser profesor titular. Estos son centros académicos, a ver, no es para decir, uy, qué bien. Pero bueno, este hombre ocupó esos lugares. Y produjo, sobre todo. Fue director del Departamento de Bibliotecología de esa facultad. Después trabajó en la UNESCO, en la OEA. Entre el 58 y el 65, como les contábamos, dirigió esta revista Poesía igual a Poesía. ¿Qué más? Bueno, esto no me gusta tanto de Juarros, pero bueno, es para charlarlo. Fue crítico, esta famosa figura del crítico de... fue crítico bibliográfico de un diario, La Gaceta, y crítico cinematográfico de la revista Esto Es. Tradujo también varios libros para que nosotros pudiéramos comprenderlos. Lo de crítico de Juarros, bueno, sí, no sé, me planteo si hay críticas constructivas. Yo creo que, bueno, es para que lo charlemos. Si quieren contarnos qué piensan ustedes... bienvenido sea por acá, por el Facebook de La Logia, que estamos conectados en internet y saliendo al aire de la ciudad sonora por Radionauta 106.3. En el 80, Juarros se va a París para presentar su poesía en la lengua francesa. Participó en congresos, en el 84 fue miembro de la Academia Argentina de Letras, qué sé yo. Bueno, la poesía de Juarros está buena. ¿Qué más? Recibió varios premios. Creo que estamos saliendo al aire también ahí por el teléfono. No. ¿Usted no está saliendo al aire? Claro. Hola, ¿no te llaman? De parte, claro. De la no sé cuánto. Llaman a tu casa, al teléfono de tu casa, para contarte tantas cosas. Bueno, las publicidades, ¿sí? La campaña política al teléfono de tu casa. Te ganas autos por mensajes de texto. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué comunicación? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? El diablo metió la cola. Y cuando decimos el diablo metió la cola, también se nos viene imágenes de festejo, de carnaval, ¿no? De fiesta pagana ahí en la calle, donde los hombres salían de su rutina, ¿sí? Y justamente cuando el diablo metía la cola, hacían las cosas que no habían hecho antes, ¿no? Digo, si no se le habían declarado alguna, aprovechaban el carnaval y flácata. Eran todos felices en el carnaval. Bueno, con máscaras, qué sé yo, mucha alegría. Así que La Logia, como a veces somos parte de este gran carnaval, hoy trajimos algo para que escuchen de Edu Lombardo, El Diablo en los Carnavales, y Soy el Diablo de Humahuaca. Sí, de no me acuerdo qué autor, que después les contamos. Otra yerba. Otra yerba. Logia mitonga. Tango, candombe, milonga y otra yerba. Otra yerba. Otra yerba. Otra yerba. Yerbas. Tus ojos son mi condena, la noche tierra salvar, y el diablo en los carnavales me trajo hasta tu paraje. Me trajo la chacarera, sentires de lo profundo, me trajo a vos y a tu boca cosas bellas de este mundo. Si valió la pena, te digo que sí, que otro carnaval

militantes trasnochados bajo la luz marginal de un farol que evoca en sombras. Duendes mulatos, musas mistongas, héroes orilleros. Así volvíamos de este pasaje por el carnaval. Bueno, sonaban en la logia Edu Lombardo haciendo El Diablo en los Carnavales y Soy el Diablo de Humahuaca por Daniel Bedia. Bueno, hoy es nuestra primera vez. Vamos a contactarnos telefónicamente. Vamos a salir al aire con la gente de Martes de Agua. Buenas noches, Martín. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos sos Martín Casado? Soy Martín Casado. Mira vos, Martín. Bueno, Mi apellido. Ajá. Contanos un poco. También estoy casado. Y también estás casado, bueno. Exactamente. Otra coincidencia. O sea, veníamos con las coincidencias hoy en el programa. Contanos un poco, Martín, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué música hacen? Bueno, así. Música hacemos la música que nos gusta, digamos. Qué bueno. Como a veces no sabemos definirlo, sí estamos seguros de eso. Esa definición es así, hacemos la música que nos gusta. Y nuestra música creemos que tiene también un poco de todo lo que nos gusta y lo que nos representa. Tiene uh-huh. mucho de folclore, tiene mucho de rock también. Sí. Tiene mucho de... Tiene un poco de todo, digamos. No es que la idea sea hacer un collage, pero... Vamos, creemos que se reflejan nuestros gustos en la música que hacemos. No me cuesta definirlo de otra manera que no sea que la gente lo escuche. Claro, amplio, ¿no? Nosotros sí, estuvimos escuchando algunas cosas así y creo que tienen varios colores en la música que hacen. Eso está buenísimo, eso que decís, porque sí, por ahí más que definir desde lo genérico, claro. desde una categoría, por ahí está bueno que la gente se le representa eso, una sensación, colores, imágenes. Sí, sensaciones, movimiento, vida. Bien, eso está buenísimo. Tuvimos acá. Todo eso, sí. Alegría para nosotros. Qué bien, Martín. ¿Y con quién estás, Martín, ahí en Martes de Agua? Mira, somos un dúo. Martes de Agua es María Ángeles Betervide, que es la voz que ustedes van a escuchar, y además toca el teclado. Y después soy yo, que Martín Casado, que bueno, que toco la batería y la guitarra y hago algunas programaciones también. Bien, acá dice, componés, tocas la bata, la percusión, el xilofón, la sí. guitarra, programación y más. Ese más sí, es también, todo. También toco el xilofón en vivo. Mm. También otro controlador MIDI parecido con y esas cosas. Okay. En un momento cantaba un poco también, pero como está haciendo cosas que me gusta demasiado, le dejé la tarea exclusiva a María Ángeles. Sí. Bueno, se van a estar presentando, ¿no? Vamos a estar este domingo 24, el lunes es feriado, así que nadie se asuste de domingo. Vamos a estar con... Tiene 30 segundos. Se nos va la entrevista, sí. Se van a estar presentando en la Salamanca. Tenemos 30 segundos, Martín. Los vamos a escuchar en vivo. En la Salamanca con Javi Caminos, este viernes 22 horas. Están todos invitados. Todos invitados. Bueno, Martín, otro día hablamos un poco más. Ahora vamos a escuchar la Violeta, ¿te parece? Perfecto, dale. Dale, abrazo grande. Gracias por el llamado y saludos a todos. Bueno. Chau. Chau. Hay una nube sola en mi ventana que trajo el viento de la cordillera. Buscar el cielo en tu arpillera. desbordaste a la mañana. El sol quema tu cara india soberana, tu luz de continente me lastima, tu amor reverdecer en cada esquina. Vestida de retazos hasta el alma y la violeta no tembló y la violeta no tembló y la violeta no tembló. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. No temas, Astarte. Tu tragedia será dicha, tu pena y tu nostalgia. Pero yo la expondré bellamente, que aquí en el planeta del cual dependes, cuenta más la forma que la ética. Déjame narrar cómo, en antiguos tiempos, tu corazón era un exhaustible manantial del cual fluían los ríos de voluptuosa cintura, devoradores de montañas, alpinistas amedrentados, siempre camino abajo hasta encontrarse todos. Luego de petulantes evoluciones, en la magna corriente de tu espalda que lo llevaba al océano multiforme de cabezas y senos henchido. Déjame decir esto a los hombres, Selene Candenciosa. Aquellas aguas estaban habitadas por una raza celeste, de fusiforme contextura, de hábitos bondadosos y corazón siempre rebosado. ¿Conoces los delfines, lector? Sí. Desde la borda del transatlántico, una platea de cine, las novelas náuticas. Yo te pregunto si los conoces íntimamente, si has podido alguna vez interrogar la esfera melancólica de sus vidas al parecer tan alegres. Yo te pregunto si, superando la fácil satisfacción que proporcionan los textos de zoología, has mirado a un delfín exactamente en el centro de los ojos. Breve curso de oceanografía. Julio Cortázar, La otra orilla. De mencionar sus hogares de bueno, y así se va este programa 58 de la Logia Mistonga por Radio Nauta. Pasaba de Piedra Escondida, Día Feliz. Fíjate que te hace feliz a vos, ahí en la voz de Alejandro Sokol de Las Pelotas. Bueno, tuvimos esa entrevista, sí, 30 segundos quedaron. Nuestro abrazo cordial a la gente de Martes de Agua por... elegirnos para que charlar así un rato. Les recordamos que van a estar tocando el domingo 24 en La Salamanca, acá en calle 60, esquina 10, a partir de las 10 de la noche. También se va a presentar Javi Caminos y hay un artista invitado que se llama El Viandazo. Guitarra, muchos colores, folclore sin definiciones cerradas, como charlábamos ahí con Martín. Bueno, queda pendiente acá El Piso en Vivo u otra charla telefónica, ¿sí? Que la disfrutamos mucho. Muchísimas gracias, chicos. Después de la logia, hoy, a las 10 de la noche, arranca un nuevo programa acá en Radio Nauta. Vamos arriba vos, ¿no? No. Bueno, yo, el nombre, qué sé yo. Vamos arriba vos. Vos. Vamos arriba vos, así. Así nomás. Bueno, los chicos, les deseamos mucha suerte, que tengan un muy buen programa, les hacemos el pase, se ríen. Bueno, no importa. Acuérdense, los martes, entonces, después de la logia ahí pegadito, vamos arriba vos. Ahí está, por Radio Nauta. ¿Qué más, mis tongos? Esperamos que la hayan pasado muy bien. Nosotros, de este lado, lo volvimos a disfrutar. ¿Sí? Nos encontramos entonces el martes que viene. Acuérdense, el lunes es feriado, así que vayan a ver a los chicos de Martes de Agua y a escuchar, ¿no? A pasar un buen momento. Bueno, nos fuimos así nomás. ¿Eh? Hasta luego, nos estamos viendo. A usted. Un abrazo cordial la, la, la, la, la, la. Le brindamos a todos la, la, la, la, la. En la noche triunfal la, la, la, la, la. Les cantamos en coro la, la, la, la, la. Que la sana.